nuevamente venimos otra vez vuelta a la convocatoria de la gente a reclamar las obras hídricas. Yo no vine con toda la gente, vine solo. Ustedes ya están viendo ahí el cordón policial. Solamente quise ingresar y preguntar por esta nota que habíamos dejado el jueves. Acá los muchachos no tienen la culpa, pero bueno, no pude ingresar adentro, ni yo ni ninguno de los que participamos ese día de la protesta. Yo no entiendo por qué ellos no me dejan ingresar al municipio, que siendo un edificio público, que tengo el derecho como ciudadano de poder ingresar adentro y hacer todo lo que tengo que hacer. Ustedes están viendo que están entrando. Ahora voy a entrar yo, voy a intentar entrar yo y no puedo entrar, ni yo ni la gente. O sea que me están censurando a mí simplemente porque yo no puedo entrar a hacer una nota. Hacer una nota para los vecinos que estamos pidiendo la obra hídrica. Esto no se basa en que es una pelea política. Esto se basa de que yo estoy peleando por los derechos, que es el derecho y la dignamente de vivir bien con todos los vecinos. Hay muchos vecinos que todavía siguen con la desidia de las inundaciones, con todo. Inclusive yo hasta ayer todavía estuve repartiendo cosas, ropa, mercadería, todo con los vecinos autoconvocados que hicieron el festival el sábado, el Máximo Paz. Entonces, si nosotros podemos hacer todas esas cosas, ¿por qué ellos no nos atienden? Nosotros queremos que lean este papel nada más. Nosotros lo que queremos, acá está fumado todo. Pero ahí está, esta es la gestión, están sitiando el lugar. Ellos piensan que yo no voy a poder entrar ahí. Claro que voy a poder entrar, porque todo lo que es este edificio es tanto como el mío y como todo el pueblo de Cañuela. Pero ellos están, ahí se esconden y no quieren dar explicaciones. ¿Por qué no quieren hacer la obra hídrica? ¿Qué es lo que pasa? Yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿La obra ya se hizo o no se hizo? Que diga la verdad. Si esos fondos voy a parar o financiaron otra cosa, que lo diga. ¿Me entiende? Igualmente nosotros ahora vamos a estar haciendo también una convocatoria para ir al Consejo Deliberante y pedir a los concejales que pidan el informe de las obras hídricas que hay. También nos vamos a presentar en el Ministerio de Planificación de la Provincia de Buenos Aires y de Nación, también nos vamos a presentar con una nota en petitorio pidiendo las obras. Nosotros lo que queremos son las obras nada más. Nosotros no queremos asistencia ni nada, pero queremos las obras. Hasta ahora no tenemos respuesta. Hasta ahora, espera que te llamo, y sin embargo no somos escuchados. Nosotros ahora vamos a elevar una nota para poder, como corresponde, por mesa de entrada en el Consejo Deliberante, para poder ir y entregar una nota como corresponde, y todos los vecinos con los carteles que va a decir Máximo Paz, nada de bandera política ni nada, y pedirle que los concejales tienen que pedir el informe, porque para eso están. Ellos tienen que controlar el ejecutivo de cuentas que hay acá adentro. Y sin embargo, a mí me parece, tengo la leve sospecha, que no bajan proyectos para los vecinos. Hay algunos concejales que son cómplices de todo esto que están acá, porque ninguno se presentó allá a hablar con los vecinos y decir, vecino, nosotros vamos a hacer y vamos a convocar un proyecto como corresponde. Ninguno se presentó, solamente estamos asistiendo a la gente, a toda la gente, estamos diciendo que somos todos los vecinos. ¿Cómo sigue el reclamo hoy? El reclamo va a seguir así, vamos a seguir insistiendo. Seguramente ahora voy a llamar a un abogado y le voy a preguntar por qué a mí no me dejan entrar adentro. ¿Por qué a los demás vecinos de Cañuela pueden hacer trámite? Y yo, sin embargo, yo no puedo entrar a hacer un trámite. Yo ahora le voy a pedir que yo me voy a acercar ahí y voy a tratar de intentar de entrar, a ver si puedo entrar. No corten la filmación para que ustedes vean que yo no puedo entrar.